Nos vamos a ubicar en el año 2006. 2006. Esto es 2017. 2006. Estamos hablando del 26 de marzo del año 2006 en un poblado de Querétaro que se llama Santiago Mexquititlán. 26 de marzo del año 2006. Supuestamente en ese momento, en ese instante, unas mujeres, particularmente tres mujeres, secuestraron, violentaron e hicieron tropelía y media contra unos pobrecitos agentes de la AFI. Estamos hablando que tres mujeres, Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas en agosto, esto fue en marzo, fueron detenidas en agosto, las condenaron a 21 años por haber secuestrado durante un operativo a seis elementos de la llamada Agencia Federal de Investigación, conocida como AFI. Hay un viejo hasta aquí, por ahí perdido en alguna página, en algún YouTube, donde señalé que esto era verdaderamente injusto. Pero no lo señalé yo solamente. También lo dijo Amnistía Internacional, también lo dijo la ONU, también lo dijo, pues, organismos no gubernamentales de derechos humanos. Hoy sabemos la historia. Estas mujeres encarceladas, condenadas en el año 2006, fueron liberadas en el año 2010. Quiero ubicarme en el año 2010 y particularmente en esta historia. Septiembre de 2010. Luego de casi cuatro años de permanecer en prisión, Jacinta Francisco Marcial presentó un recurso administrativo en contra de la PGR debido a las irregularidades que se presentaron en su caso y porque la autoridad no reconoció su inocencia tras la liberación. Además, ellas son indígenas ñañú, piden la reparación económica de 55,000 pesos por daño material y resarcir, según la Ley General de Responsabilidad Patrimonial, el daño moral sobre sus personas por 20,000 salarios mínimos. 2010. Saltamos hasta este año, 2017. 2017. Y la PGR ya por fin, según pues los videos que ya vimos, según una película, según lo que vimos aquí, en el año 2017 la PGR se dignó en ofrecer las disculpas. ¿Qué es lo que dijo una de estas mujeres? ¿Está más claro? ¿Es suficiente lo que dice? Sí es suficiente. Ve lo que dice. Hoy nos chingamos al Estado. Así de fácil, así de sencillo. Pero no, no se lo fregaron o chingaron, como dice ella, porque en el año 2014 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó a la Procuraduría General de la República reparar el daño a una de estas indígenas, Jacinta Francisco Marcial. Era obvio que estas mujeres no hicieron de lo que fueron acusadas. Se metió todo mundo, la ONU, como les decía, organismos de todas partes, medios de comunicación. Yo mismo me metí en este tema y tuvieron que pasar 11 años para que se hiciera justicia. No, la justicia no es lenta en este país. La justicia es una porquería. Eso mismo van a hacer con Mireles, algún día le van a decir disculpas. ¿O eso mismo va a pasar con el caso de los normalistas? ¿Algún día la PGR va a pedir disculpas? No, señores. Lo voy a poner en una sola frase. Yo, Leonardo Schuebel, yo no acepto las disculpas de la PGR. Yo no disculpo a la PGR. Yo no lo disculpo. Y quiero que se quede muy claro. Y quiero que se quede aquí. Yo no disculpo a la PGR. Y no lo disculpo por una razón. Porque son los que tienen que procurar la justicia de este país. Son los que nos tienen que dar seguridad y no nos dan seguridad. En un hasta aquí te comenté que el 80% de los casos relacionados con el crimen organizado, 80% de los casos que tienen que ver con el crimen organizado, la PGR no puede armar el caso. Y no solamente lo digo yo, lo dice esta encuesta de 8TV. La encuesta de 8TV está clara, está contundente. Ahí está. Obligatorio indemnizarlas. Es injusto y pasa diario. ¿Y sabes qué? Sí pasa diario. Aquí te voy a presentar un caso. Este caso también ya lleva 10 años. A esta pobre mujer le encarcelaron a su hijo. Ya está condenado. A lo largo de este proceso de 10 años ha pasado, imagínate esta pobre mujer, ha pasado por todo lo que se tiene que pasar, por una serie de injusticias. Pero me llama la atención lo que ella pide. Ella lo único que está pidiendo, porque el joven ya está condenado, su hijo ya está condenado, esto es en Jalisco, esto que estamos viendo es en Jalisco, lo único que ella pide, fíjate lo único que ella pide, es poder reunirse con la mamá de la víctima, porque hubo un muerto, con la mamá de ese muerto, y decirle, ¿sabe qué? Mirarla a los ojos y decirle, mire señora, aquí están las pruebas, mi hijo no mató a su hijo. Eso es lo que ella pide. Eso es lo que ella está pidiendo. Ya no una justicia de la justicia, sino una justicia de la mente, una justicia moral. Vivimos otro caso, también de Jalisco y también de Querétaro, con los jaliscienses detenidos en Querétaro. A final de cuentas, después de 1 millón de rendijas y 1 millón de hasta aquí, por fin están libres. Pero no libres de libertad, con las reservas de la ley, condenados, registrados, apuntados. 31 jaliscienses detenidos injustamente en Querétaro. También en Querétaro. Tantas y tantas historias, ¿se acuerdan de la película de Presunto Culpable? Yo no disculpo a la PGR. Por eso quiero en la cárcel a la primera persona que acusó a estas mujeres indígenas. Quiero en la cárcel al procurador de ese momento. Quiero en la cárcel al encargado de la AFI de ese momento. Y quiero en la cárcel a todos los funcionarios malditos de este país que hicieron que estas mujeres estuvieran casi 4 años en la cárcel y que todavía hoy, 11 años después, ni siquiera se atreven a indemnizarlas con 55,000 pesos. No están pidiendo una Casa Blanca, están pidiendo justicia, están pidiendo salvar su nombre, están pidiendo lo que no tienen las autoridades de este país, una maldita dignidad. ¿Cuánto vale la dignidad en este país? Yo no disculpo a la PGR. Yo no. Tú sí. Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo. Secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.